¿Qué te dicen en la casa? ¿No te haces mucho matoneo por el negocio? Yo vivo sola, pero fue muy difícil con mi mamá, porque ella como que no, o sea, primero pues uno hay como una vergüenza ahí, como que, bueno, estoy hablando de dildos con mi mamá, pero en el día, o sea, en el día a día ya se convirtió pues como en algo muy normal. ¿Dildos? Incluso, ¿qué es dildos? Dildo es un masturbador, un consolador, un pene de juguete. De juguete artificial, sí, con pilas, ¿no? Sí, por ahí en un audio que me mandaste estabas hablando de la que me parece muy importante eso, la importancia de, para las mujeres conocerse la vagina, pues, como el tema vaginal ahora. La vulva. La vulva, cierto, hay como una aproximación a eso. ¿Qué tiempos estos, Juan, no? Sí, no, los tiempos han cambiado. Yo recuerdo hace 40 años un libro que se llamaba El Informe High, de una sexóloga americana, donde ella había hizo un cuestionamiento sobre 90 mujeres, no, creo que 900 mujeres, qué era lo que más les gustaba a ellas en la cama. Y fue un libro para su momento revolucionario, en una sociedad mojigata, aparentemente mojigata, pero que si uno escudriña bajo las sábanas, hay muchas travesuras. Entonces, me parece que los tiempos han cambiado, las dinámicas son otras, los medios de comunicación han influido mucho para que la gente esté en esta actividad y los muchachos de ahora son muy, digamos, muy sueltos, muy liberados. Claro. Juan, hablemos un poco de Regreso a Casa. Esta es una publicación que vos haces con mucha dignidad, eso es muy bonita porque parece artesanal, como los podcasts. Este es un podcast que nosotros ahora tenemos la oportunidad de grabar con Telemedellín, pero en realidad el podcast es un producto que se hace desde la casa y me imagino que vos esta publicación la doblás vos mismo. Le voy a contar un poquito cómo comenzó esta revista. De los castillos a los callejones. Radio Neblina, Santa Elena. Porque me llamó la atención que llegaron unas señoras de dedo parado. Sí. Y decían, pero es que yo no siento nada, yo no veo nada. Yo quiero ver mi pasado, mis monstruos y nada. Lo que pasa es que no le dijeron de que para usted poder tener una experiencia de yagé o ayahuasca, tiene que conectarse con la divinidad. Sí, o sea, claro. con la parte bonita de la planta. O sea, hay como una especie de comunión. Y esa planta le puede mostrar a usted el pasado, el presente y el futuro. Y le remueve todos los fantasmas. Sí. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa básicamente es porque hay un llamado a la conciencia y el cambio es muy sutil o el cambio es muy a largo plazo. Cuando yo tomé ayahuasca, que nada más tomé dos veces porque ya no quise volver, me pareció siniestro el asunto, el ritual y todo el cuento. Parece que tenemos llamada de los hermanos cósmicos de la Fundación Mi Sangre de Juanes. Ya estamos al aire con Andrés Chávez. Bueno, es un tema de conciencia, es un tema de conciencia. Bueno, y se puede volver adictivo, Sí. Pero uno ve muchas cosas y con el tiempo uno aprende a pillárselas todas porque lo que hace es que te expande la conciencia y te cable a tierra, te llena de humildad, es una cosa muy bonita. Ok, entonces estamos en este momento con Andrés Chávez, director de la Fundación Mi Sangre. Andrés, buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por llamar, hombre. Mil gracias a ustedes por este espacio. Te voy a decir que yo soy líder de proyectos de la Fundación Mi Sangre. El director es Pedro Fajardo, pero estamos muy felices de estar aquí. Ok, muchas gracias. Ustedes están estrenando proyecto, ¿no? Tienen como una estrategia que están lanzando en este momento, el tema de la verdad. Qué tan resbaladizo el concepto, ¿no? ¿Te leíste ese mamotreto de la Comisión de la Verdad, Andrés? Pues te cuento que de manera grupal y en los trabajos con jóvenes hemos venido haciendo el ejercicio de leernos poco a poco cada uno de los volúmenes del informe de la Comisión, pero de todas maneras es una tarea que tenemos pendiente porque no la hemos terminado aún, pero vamos en ese camino y creo que esa es la apuesta, como lograr que más personas puedan conectarse con el legado de la Comisión de la Verdad. Qué bien. ¿Cuándo lanzaron la estrategia? La verdad es que me parece que es que se llama, si no estoy mal, ¿cierto? Esta es una estrategia que se basa en una campaña y se llama La Verdad Tenemos Que. Tenemos que. Y esta campaña es una apuesta en la que los jóvenes de Colombia invitan a abrazar la verdad para avanzar como país. Y arrancamos con toda la energía el 1 de noviembre de este año y vamos hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, a propósito de darle valor a la verdad, a propósito de visibilizar las voces que quizás no fueron escuchadas durante mucho tiempo. Andrés, filosofemos un poco el tema de la verdad. Ustedes hacen énfasis en el documento que estuvieron distribuyendo entre los medios de comunicación de que la verdad en realidad son muchas verdades, por no decir, digo yo, que la verdad no existe. ¿Usted cómo ve ese tema? Pues precisamente esa es una tarea en la que hemos venido trabajando, y es que la verdad es una palabra que tenemos que mencionar siempre en plural, porque hay múltiples verdades. Y la realidad de esto es que definitivamente el conflicto tocó a todas y todos en Colombia, de alguna u otra manera. Y que el dolor definitivamente no es más grande uno que otro. Y creo que precisamente esta es la apuesta que queremos, es que nos podamos escuchar para que podamos entender esta situación y que a partir de ahí podamos hablarnos y reconocernos entre nosotros. Bueno, Andrés, una pregunta de acá. ¿Usted cree que el pueblo colombiano está preparado para enfrentar los fantasmas de la verdad? Pues yo creo que es el momento que tenemos que ponernos a prueba como colombianos y como colombianas. Definitivamente habrá relatos, habrá historias, habrá casos que definitivamente nos toquen, y hemos tenido la oportunidad, haciendo como toda la preparación en la lectura del informe, de verdad como conectarnos y, como decía el padre, pasarlo por la piel. Entonces creo que tenemos que disponernos para ello, pero con un elemento adicional, y es que no solamente podemos quedarnos en prepararnos para sentir ese dolor o para tramitar esas emociones que seguramente vamos a tener, sino que tenemos que implementar acciones y ponernos de acuerdo para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, esa es precisamente la invitación de La Verdad Tenemos Que, sí, entender ese dolor, a prepararnos para recibirlo, a ver que todas y todos fuimos de una u otra manera víctimas, pero ¿cómo vamos a apostarle a esas acciones que co-creemos para que esto no, definitivamente no nos vuelva a ocurrir? Titánica tarea la que tenemos todos los colombianos, porque como hablábamos fuera de micrófonos ahora, hay un tema con la mentira, con el artificio, que nos encanta a todos los humanos, no solamente a los colombianos, nos encanta. Entonces uno ve un noticiero, uno ve una película, pues las películas obviamente son mentiras, y uno es encantado, inclusive hasta que el mismo periodista le diga a uno mentiras, porque la verdad duele, y la verdad se instala de manera menos fácil que la mentira en la cultura, y cuando algo se instala en la cultura como es la mentira, es muy difícil sacarlo. Entonces la gran tarea que tenemos nosotros, Andrés, Juan del Sur y chicas que están aquí con nosotros, es intervenir la cultura. Eso es un trabajo de mucho tiempo, pero ustedes ya van ahí como con el asunto de ya empezaron a montarse en el tren, y bienvenidos al tren los que se quieran montar con el asunto de la verdad. Andrés, ustedes tienen como una serie de actividades en esta estrategia, ¿no? Sí, señor. Precisamente nosotros tenemos como dos apuestas principales a partir de esta campaña. La primera es una estrategia digital, y abriéndole y dándole la bienvenida a esta campaña en ese universo, vamos a usar una etiqueta que inclusive les invito a todos y a todas a que se sumen, que es numeral La Verdad Tenemos Que, y a partir de publicaciones y de la página de Mi Sangre y de la página de laverdadtenemosque.org, vamos a empezar y estamos difundiendo contenidos para que se puedan uno conocer los proyectos de los y de las jóvenes que están impulsando estas activaciones y al mismo tiempo para que puedan acceder a otros contenidos de interés en el marco de esta estrategia. Al mismo tiempo tenemos entonces unas acciones presenciales en los territorios donde tenemos incidencia. Entonces tengo que mencionarte a Envigado, tengo que mencionarte a Medellín, a Cartagena, tengo que mencionarte al Urabá antioqueño, y así por el estilo tenemos otros muchos territorios donde estamos desarrollando acciones, como por ejemplo una muy chévere que se llama La Verdad por Correspondencia. Lo que hacemos aquí es cruzar testimonios, mensajes que son enviados a nivel local e inclusive por fuera de lo nacional a través de cartas que visibilizan situaciones, testimonios y experiencias que tuvieron personas que definitivamente vivieron este flagelo de una manera muy fuerte. Al mismo tiempo tenemos estrategias de podcast, vamos a hacer murales, vamos a hacer cineforos, cafés, inclusive aguapaneladas y talleres formativos en instituciones educativas. Por mencionarte alguna, este 30 de noviembre vamos a tener en el Parque El Dorado un encuentro con nuestros jóvenes de la Red de Jóvenes Constructores de Paz a nivel nacional en el país y con jóvenes de nuestro programa de Fellowship de la Fundación Mi Sangre, en la que vamos a hacer un ejercicio de tener un diálogo en relación a esos testimonios que encontramos y esas experiencias que encontramos de víctimas en el marco del informe. Vamos a hacer un diálogo sobre qué hacer y a qué comprometernos para que esto no vuelva a ocurrir, y finalmente vamos a hacer una pegatón por todo el municipio donde vamos a compartir afiches de La Verdad Tenemos Que, y donde vamos también a pegar esas cartas que van a contar cuáles han sido esas experiencias que tuvieron estas personas y que tuvimos como colombianos y colombianas, para que cualquiera, para que la gente de a pie pueda acercarse y pueda conectarse con este mensaje y podamos empezar a colaborar y a establecer acuerdos para que caminemos hacia la no repetición. La Verdad Tenemos Que. Ahí tenemos a Andrés Chávez de la Fundación Mi Sangre. Andrés, para terminar brevemente, ustedes parecen un grupo de trabajo muy joven y pareciera que la estrategia está llamando a la acción a los jóvenes. Aquí tenemos a dos chicas que son prácticamente millennials. ¿Y cómo es ese tema? ¿Usted cree que la gran responsabilidad de sacar la verdad a la luz pública está en manos de los jóvenes? Qué buena pregunta la que me haces. Desde la Fundación Mi Sangre estamos que las nuevas generaciones deben ser las protagonistas en la construcción de una cultura de paz en Colombia. Y es por eso que entregamos esa responsabilidad, que invitamos a que primero los jóvenes de nuestros procesos que han pasado por Fundación Mi Sangre sean quienes lideren estas acciones territoriales, pero al mismo tiempo queremos que esos otros jóvenes en Colombia, que a propósito representan el 25.9% de la población, se vinculen a este proceso y que al mismo tiempo vinculen a esa población que aún no ha tenido la posibilidad de acercarse al legado de la Comisión de la Verdad. Entonces, he aquí la responsabilidad nuestra como jóvenes, como colombianos y como colombianas, para que empecemos a construir un camino para que esto no nos vaya a volver a ocurrir. Muy bien, Andrés, muchas gracias por comunicarse con nosotros, gracias por contar con Radio Neblina para este proyecto, para esta estrategia. Y bueno, quedamos pendientes muy de cerca con la etiqueta La Verdad Tenemos Que. Ojalá la gente de Santa también se pegue. Y hasta la próxima. Te esperamos que nos llames muy pronto también. Claro que sí, no. Yo les agradezco mucho y les agradecemos mucho por este espacio. Y si quieren ampliar información, siempre se pueden remitir entonces a las redes sociales de la Fundación Mi Sangre, en Facebook y en Instagram. Estamos como F Mi Sangre, también en Twitter estamos como F Mi Sangre. Pueden obtener más información en la página web de la Fundación, fundacionmisangre.org, y por supuesto en la página web de la campaña www.laverdadtenemosque.org. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Chao. Chao. Que saludos. 1.500.000 jóvenes ha impactado la Fundación Mi Sangre de manera directa e indirecta. ¿Cómo le parece, Juan, no? Pues me parece una labor muy bonita y no se puede negar que la influencia del cantante Juanes también influye de una manera positiva para que tenga este llamado tan importante. ¿Cómo la vas con Juanes, Laurita? Desde Quimosis, sí, sí. Sí, sí, siempre ha sido como un referente colombiano. Sí, fuiste al concierto de Bad Bunny, ¿has ido a alguno de Juanes? No, de hecho Juanes está por presentarse acá en Medellín, viene en diciembre. Vas a ir. Viene en diciembre. Vas a vender las boletas de... Ya las estoy vendiendo. ¿Ya las estás vendiendo? Sí, pero no voy a ir. Por ahora no más conciertos. ¿Cómo la vas con Juanes, Manu? La verdad no lo escucho mucho, pero en algún momento escuché esa de La Camisa Negra. Sí, no. De resto yo, no. Yo insisto con Fotografía. Ok, entonces vamos a un corte, un pequeño corte, y ya regresamos con los recomendados musicales, cinematográficos y literarios de nuestros invitados hoy en Gente que Ama Su Trabajo. Muy bien. Yo hablo con las manos y tú escuchas con tus ojos. Corazón, ahora en internet. También nos conectamos. Especial Santa Elena Reloaded. Porque ya es hora que nuestras cenizas vuelvan al papel. Marabara. Santa Elena 2022. Entre el cemento, los carros y la naturaleza. Marabara. Para cumplir con nuestros objetivos, presupuesto participativo. Medellín futuro, gobierno alternativo. Presupuesto participativo. Por el corregimiento, comuna donde vivo. Pepe, anímate. Vota por ti. Vamos juntos a construir. Anímate. Vota por ti. Dile a tus sueños que sí, mira.